Yo creo que sí, yo creo que este material lo va a superar a los anteriores materiales. Lo dije recién, ¿no? Cuando estaba hablando en la pregunta anterior. Yo creo que este va a ser un disco por la fuerza que tiene, por el ritmo. Tiene un ritmo bien contagioso, bien pegajoso y es bien bailable. Yo estoy seguro que este va a superar todas las barreras de los discos anteriores y va a ser un exitazo tremendo para todo el público chileno.